Poco es saber el estado en que se encuentra la causa penal que se está instruyendo en el juzgado Paulini y bueno, lo que es esta elevación a juicio para los directivos de los directores de Defensa Civil Provincial y Municipal. Sí, en realidad esta es la causa de la impunidad y este juicio fue concebido para fortalecer esa impunidad. En la instrucción no hay ningún avance porque el fiscal Paulini determinó de que había sido un hecho fortuito la inundación. Y no lo que es que si bien en todos estos años he sabido que la ciudad de La Plata era inundable, no se habían hecho las obras ni se habían tomado acciones de ningún tipo para evitar esa magnitud de la inundación. O sea, si hubieran hecho las obras que ya están diagnosticadas, diseñadas y que incluso este gobierno solamente terminó un solo tramo, puede haber inundaciones, pero nunca de la magnitud de llegar a 2 metros en las calles, 1,60 m, el 60% de la ciudad, con lo cual se produjeron las 89 muertes, nosotros decimos más de 89 muertes, porque la justicia determinó que eran 89, pero en realidad no se sabe. Este juicio, que se había anunciado con bombos y platillos para el 6 de marzo, en realidad, por la forma en que fueron indagados por este fiscal Paulini, enfrentaban un juicio por una pena que es ridícula, es de multa y de 1 año de inhabilitación. Ni siquiera tiene pena de cárcel el artículo por el cual se los ha imputado. Y lamentablemente, para los particulares damnificados tampoco podemos ampliar la acusación porque la indagatoria y todos los actos procesales posteriores, rechazando los pedidos de los particulares damnificados, no se modificó. Entonces, no se puede modificar a la altura del juicio. Bueno, uno de los imputados, que era el director de Defensa Civil de la provincia, ha fallecido. Entonces ahora nos encontramos que el otro imputado va a aceptar el ofrecimiento fiscal de juicio abreviado, con lo cual asume la pena, pero no hay juicio. Entonces, nosotros decimos que este acto de Paulini ha sido un acto, es una acción criminal para tapar su propio encubrimiento, porque no solamente no investiga, sino en la oportunidad de que se podía ventilar lo que pasó en La Plata durante un juicio oral y público, al no llegar a ese juicio, no hay otro órgano judicial que pueda analizar las pruebas y decir si realmente ustedes tienen razón, hay que investigar a tales funcionarios, a tales responsabilidades, etcétera, etcétera. Claro, porque a ver si esta comparación es así. Por ejemplo, en la causa 11, sí, hubo un primer juicio donde en el debate se vio la necesidad de que estaban faltando involucrados en la Imputados. causa y por eso hubo una segunda causa y ahí se llegó a debido. O Exactamente, sea. exactamente. Ese es el procedimiento. Pero acá como el Ministerio Público, ojo, no solamente el fiscal Paulini, acá ha intervenido todo el Ministerio Público de La Plata para avalar lo de Paulini. Porque cuando se pasa la causa a juicio, hay otra fiscal que se excusa para que venga Paulini, que es la fiscal Guargo. Sí. O sea que la complicidad va más allá, la complicidad, el operativo de encubrimiento, va más allá de este fiscal, sino que abarca a todo el Ministerio Público Fiscal de La Plata. O sea que hay un claro entramado político-judicial para llegar a esta impunidad Obviamente, pero que incluso esta aceptación de culpabilidad del director de Defensa Civil del municipio, de la forma que ha sido indagado, no establece responsabilidad civil del municipio por sus dependientes en muchos de los casos, porque no ha sido indagado por los daños producidos por los. O sea, no se lo hace responsable. Como máximo se hace responsable de no socorrer a las personas. Con lo cual, todas las causas civiles que iniciaron los inundados para recuperar el patrimonio perdido por las inundaciones no van a tener lugar basados en esta sentencia penal, por lo menos. O sea que cierra perfecto a todos. Le cierra a todos. Tuvieron la suerte que el director de Defensa Civil de la provincia muriera ante el juicio, con lo cual la provincia no va a responder patrimonialmente ante nadie. Y el de Defensa Civil del municipio, la responsabilidad del municipio va a quedar acotada a las víctimas. A las personas, claro. A los daños que producieron en las personas, No los daños materiales. Con suerte de que la justicia civil haga esa interpretación, claro. Que también es forzada por la forma en que fueron indagados. O sea, en el derecho penal, le explico a la gente, porque no tiene por qué saberlo, uno habla como si todo el mundo entendiera, sí. Hubiera hecho 6 años, pero claro. Bueno, no es así. En el derecho penal existe algo que es el principio de congruencia. ¿Qué es el principio de congruencia? Que vos, el primer momento que entras como imputado en una causa penal, te acusan de determinados hechos. Y a lo largo de todo el proceso penal, esos hechos tienen que ser iguales, idénticos. O sea que si en el primer momento solamente te acusaron, como en este caso, de no haber tomado las medidas para poder socorrer en caso de una situación así, eso es por lo que va a responder. Acá no se lo acusó de no haber tomado las medidas, de no haber para poder socorrer y de no haber socorrido en ese momento y de no haber conscientemente evitado asignar recursos, o sea, cosas más concretas que pudieran aumentar su, o por lo menos incluso relacionarlo con eso, no haber solamente haber estado incumpliendo sus deberes por 7 años, sino que además, el día de los hechos, el fruto de su accionar, hubo víctima. Esa última parte no está, porque si hubiera estado esa última parte, no estaría acusado por un delito con multa, sino estaría acusado por abandono de persona y seguida de muerte. O sea, en vez de un delito de multa, un delito con 10 años. Claro. De posibilidad de pena. Cambia totalmente. Es otro juicio, es otra realidad, no podría adherirse a un juicio abreviado y por lo tanto habría un juicio oral público que podría determinar la participación y la responsabilidad penal de otras personas y otros funcionarios del 2013. Y yo pregunto, ¿no? Si sale, bueno, todo así que se le pone la multa que tiene que pagar y el año de inhabilitación, ¿hay después alguna forma de apelar o algo? No, por el monto de la pena. Por la insignificancia del delito que se le imputa. O sea, no hay forma de iniciar una nueva causa. Claro, y además el particular unificado por el Código Penal contra esta persona, hay otra causa que se tendría que investigar. O sea, hay otra causa en la instrucción que tendría que investigar otras responsabilidades. Lo que pasa es que está en manos de Pauline, que elevó esto así porque consideró que no hay otras responsabilidades. O sea que mientras la política del Ministerio Público Fiscal no cambie, está consagrada la impunidad. Es terrible. Claro, es la impunidad, no solamente en la impunidad anterior del gobierno. Acá se está cubriendo de la impunidad del Estado ante estos hechos, porque el actual gobierno, que cambió, porque en 2013 era el gobierno kirchnerista, y ahora es el gobierno del PRO, tampoco tomó las medidas. Y lo que no dicen es que La Plata sigue siendo una ciudad potencialmente inundada y potencialmente incapacitada para afrontar una lluvia desbordante como la que se vio, no solamente en 2013, sino en 2008. O sea, una realidad que La Plata vive cada 4 años. Sí, totalmente. Y encima, digamos, en esto de que de Lorenzo, que este funcionario que falleció, había hecho declaraciones, o sea, cuando fue en declaraciones en sede judicial, ¿no? Claro, Di Lorenzo, hasta ahora no había posibilidad de cerrarse el juicio, porque Di Lorenzo quería un juicio oral, con el argumento de que él no es responsable y que los responsables eran otros funcionarios. Claro, exactamente, a eso iba. Con lo cual, la perspectiva de desenvolverse el juicio había más perspectivas, al menos por una verdad histórica que pudiera abrir o impulsar con la acción de la misma jueza que dijera, bueno, acá se han observado que sí, efectivamente hubo otros delitos que no se han investigado, mando a investigar, que es una atribución que puede hacer un tribunal. Y además, lo que públicamente tomaría conciencia la sociedad en general, el público, bueno, sería, digamos, un juicio de la verdad, aunque no se estuvieran sentados en este momento todos los imputados que debían hacerlo. ¿Y esto ahora cómo sigue? ¿En realidad el 6 de marzo? En realidad no sabemos, porque esto, lo de el juicio abreviado fue una cosa, y del cambio fiscal fue algo que nos enteramos la semana pasada, en esta semana en realidad, y no sé cómo va a ser, si el 6 de marzo nos va a encontrar que se hace la audiencia de juicio abreviado, si ya habrán hecho juicio abreviado, simplemente nos notificarán por escrito las partes que sostienen el juicio, porque aceptó este tipo de salida de cierre de la causa penal. No sabemos, porque en realidad, a pesar de la Ley Nacional de Protección a la Víctima, todavía, y en particular, la figura de particular ramificado en la provincia de Buenos Aires, tiene pocas injerencias. Todavía está todo en la cabeza del fiscal y es poco lo que puede hacer la víctima. O sea, es lamentable, ¿no? O sea, se concede, se va camino hacia la impunidad. Esto es la impunidad total y la no... Ya era la impunidad, la elevación a juicio, el juicio de la impunidad por la forma en que había sido elevado, el delito que había sido elevado y los únicos dos imputados. Claro. Ahora es, no solamente es, se cierra el círculo, es el cierre total para que no haya ningún vestigio de posibilidad de ver un acto de justicia en tal sentido. Es terrible, la verdad. Qué injusticia, uno piensa, ¿no? En las 89 familias que son las... No solamente en las 89 familias, esto es algo que atraviesa. Porque aparte, bueno, es un número que es cuestionable porque sabemos que son más de 89, ¿no? Claro. Y toda la gente que bueno, no sufrió las consecuencias, porque yo cuando recorrí ahora me mostraban, porque los vecinos han dejado las marcas hasta donde llegó la inundación. Sí. Entonces uno ve todo lo de la casa que quedó debajo de la inundación y después cómo ellos te cuentan las pericias y el milagro que fue salvar su propia vida. Sin la ayuda de nada, autoevacuándose, de donde se fueron agarrando en la calle. Y lo lamentable que después de 6 años se... están igual lo peor, porque digamos, no es que pasó eso hace 6 años y que la ciudad fue tomando medidas y armando planes de contingencia y que si no, llegara a pasar una situación similar cambia la perspectiva, no, porque saben más, qué hacer. Mienten. Porque por un lado, el municipio no hay ninguna alerta. No hay ninguna alerta, porque dice que no quieren... porque claro, la gente de La Plata está tan traumado que caen 4 gotas y no mandan a mis chicos al colegio por si tienen que enfrentar, salir con los chicos para algún lado, entonces no quieren separarse nadie de la familia. Se anuncia una lluvia fuerte y no sale nadie, están todos juntos. Sí, es verdad. Por el trauma que significa. Eso por un lado. Y por otro lado... que la gobernadora Vidal ha mentido descaradamente diciéndose que se han hecho todas las obras, cuando en realidad se ha terminado el primer tramo nada más que de las obras previstas. Y lo riesgoso que es dejar la obra inconclusa, ¿no? Porque... claro, que no sabemos qué nuevas derivaciones podrá tener eso. Claro. Así que... Bueno, la verdad, Claudia... es un panorama desolador. Y que da para seguir charlándolo, porque sí, nosotros de acá el 6 de marzo hacemos, vamos sí, a tener... Sí, nosotros el lunes hacemos una conferencia de prensa denunciando esto, esperando que tenga, digamos, alguna repercusión en la sociedad y en la justicia, en el ministerio. Y el 6 de marzo va a haber una movilización por fuera de los tribunales pidiendo realmente que se tomen medidas de justicia, que ya en este juicio no podrá ser, pero que se toma cuenta y que realmente se va parte del fiscal Paulini de la causa de instrucción y se realmente se redirija la investigación en instrucción para que se pueda llegar a otros diputados. Bueno, el miércoles que viene tendremos las repercusiones de la conferencia y bueno, desde este micrófono hacemos un llamamiento para ese 6 de marzo a los ciudadanos inundados o no, a las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, sociales que han tenido inundados o no, que sigan siendo solidarios como fueron en las jornadas siguientes al 2 de abril y que sean solidarios en la calle exigiendo que esta causa no quede impune. Esa sí, sería que un poco incluso la... no es solamente solidaridad, yo creo que es autodefensa, porque si los responsables de dirigir el Estado ante este tipo de eventos que podrían haberse evitado, al menos sus consecuencias más graves, no tienen que responder, se repite. Yo estuve como querellante en la causa de Mariano Ferreira y ahí se quedaba al desnudo todo el negociado, en esa causa, todo el negociado que implicaba la tercerización en los ferrocarriles uh-huh. Todo el riesgo que significaba eso. Bueno, y nosotros dijimos, si esto no se corrige, lo denunciamos incluso cuando incluso dijimos que debía investigarse las responsabilidades empresariales que no se habían investigado, que si esto seguía podía haber un accidente fatal. Y un año después vino 11. Claro. O sea, no es gratuito para la sociedad que estos tipos de crímenes queden impunes. No, para nada. O sea, entonces, bueno, alerto y digo, no solamente solidaridad, sino autodefensa, que todos se movilicen el 6 de marzo a pedir realmente que se deje de ocultar la verdad del 2 de abril de 2013 bajo la sombra.